RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Quiero festejarlo todo, beber el agua de los floreros. No soy el toro ni soy torero, te lo pido darling, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto, que más que el amor no sumo al espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demonios. Es el estrés del año 2000. El estrés me toca a mí, lo sé, y te toca a ti también. ...21 minutos sobre las 8 de la mañana... ...y continuamos en Líneas Abiertas... ...y es momento de dar la bienvenida... ...a Óscar Santos Veiga, buenos días Óscar. Hola, muy buenos días David. Uy, ¿qué pasa este micro, no? ¿Va un poco raro o qué? Un poco raro, sí, sí. ¿O es que, no has venido al estudio? No sé, debe ser el micro... Sí, algo así, o el micrófono funciona bien... ...o debe ser que estoy desde casa, no sé. Ah, debe ser que estás desde casa. Mira, algunos que se toman el día medio de fiesta, ¿eh? No, podría ser, aunque no se lo querían tomar de fiesta, pero el sueño les ha podido. ¿Podría ser? Podría ser. Eso no pasaba en los 30, ¿eh? Aquella época del 2000 al 2009, eso creo que no pasaba. No, cierto, en aquella época los despertadores funcionaban mejor. Y la gente era puntual, ¿eh? También. Porque qué lejos queda aquel 2000 cuando Thomas Edison inventó la imprenta de Gutenberg, ¿eh? Aquel 2000. Creo que te has equivocado de página. Sí, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí. Yo creo que sí. ¿Ha habido un traspapeleo, entonces confirmamos? Sí, ¿no? Sí, yo creo que no. Edison, imprenta... No. No, la imprenta de Gutenberg creo que no la inventó. Tampoco. Edison en los 30. No, me parece bueno, que no. Es igual, vamos al tema. Cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado, ¿vale? En esta década de los 30. Una cosa que ha cambiado, pues que ahora hay libros digitales, ¿no? Los sí. E-books, esto antes no había. Entonces ahora la gente, pues... que tampoco no es que vaya todo el mundo con ello, pero bueno, que por lo menos existe esa posibilidad de que, pues, eso, los libros digitales, que los lees ahí en una pantallita y eso es lo que tiene. Y ahí puedes guardar un montón de libros y tal. A mí me parece un invento majo, ¿eh? Tampoco no he visto a nadie que lo tenga, pero bueno. Yo sí que conozco una persona que lo tiene y está encantado. Sí. Yo creo que es un buen invento, pero que tardará un poquito todavía en meterse, pero que la idea es buena. Sí. Cosas que no han cambiado. Una cosa que no ha cambiado es que sigue sin haber... que no hay todavía película que guste más que el libro. Eso cierto, no cierto. Siempre gusta más el libro. Pues a mí me gustó más el libro. Yo es creo verdad. Que ya es hora de hacer una película que desbanque al libro, ¿no? Ah, pues sí. Una buena película que digas, pues me gustó más la película. Estaría bien que fuera para esta década, ¿eh? Porque pero en la década difícil. De los 70 no ha pasado. No. Eso no ha cambiado. Es cierto. A ver, cosa que ha cambiado. Una cosa que ha cambiado es que ahora también las mujeres, o sea, los hombres regalan el libro a la mujer. Sí, sí, sí. Antes era eso, el clásico de, pues, la mujer regala el libro al hombre y el hombre regala el libro, o sea, regala rosa a la mujer. Sí. Ahora no, ahora también el hombre regala el libro a la mujer. Pues eso sí. Ha cambiado, yo creo que ha sido en esta década, ¿eh? Sí, es verdad. Y una cosa que no ha cambiado. Una cosa que no ha cambiado es que la rosa, lo que es la flor de la rosa, sigue siendo, en general, roja. Sí. No es rosa. Es cierto. ¿Por qué tiene ese nombre? La violeta, es una flor también, y es de color violeta. Sí. ¿No? La mora, el fruto que encuentras por ahí en las montañas, de color morado. Sí. En cambio, la rosa es roja. Suele ser roja, es cierto. Pues eso no ha cambiado, eso no ha cambiado. En rosas de color rosa hay muy pocas. Sí, sí, sí. Que alguna hay, pero dices, ¿quién le daría el color? Ahí bien no lo vio, ¿no? No, exacto. No lo vio bien. Pues bueno, si te parece vamos ya al tema gordo del día, que más o menos está cantado, ¿vale? Me imagino. ¿Sí? San Jordi. Claro. Vamos a él. Vamos. Pues eso es, vamos con el tema de San Jordi y yo lo que voy a hacer es un repaso de los libros, así un poco los que más han resaltado en esta década de los 30, ¿vale? Sí. Entonces pues voy a hacer una pequeña mención y luego pues he buscado comentarios por internet y tal de gente que, bueno, pues un poco al azar, ¿no? Un comentario de cada libro, a ver lo que decían. Sí. Pues vamos a comenzar con un libro del 2007, ¿Sí? De un tal Roberto Saviano, que se llama Gomorra. ¿Sí? ¿Te suena? ¿Sí, te suena? Sí, sí, sí, lo he leído. ¿Lo has leído? ¿Qué tal te pareció? Bien, bien. Sí, bueno, pues aquí un tal Kevin, dice un comentario que pone, está todo guapo y tal, tiene prácticamente todas las letras del alfabecedario, con sus comas y un mogollón de puntos, que eso siempre airea la historia y por eso mola más. Vale. Eso dice un tal Kevin, que parece que coincide contigo, ¿no? Que sí, que está bien. Sí, está bien, sí, sí. Vamos con otro libro. Un libro del 2006, se llama La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones. Este libro me lo leí yo. Sí. Pero bueno, he querido buscar comentarios de otra gente, ¿no? Para dar voz, porque aquí en RKB nos gusta que la gente exprese sus ideas, ¿no? Claro que sí. Pues bueno, pues aquí un comentario de un tal Generoso Sáez. Sí. Un tal Generoso Sáez que decía sobre el libro de la Catedral del Mar, Pone, lo recomiendo mucho. Me parece que podría ser un buen regalo para hacer a alguien porque es bastante gordo y hace bulto, que eso a primeras ya está bien y causa buena impresión. Está bien, sí. Bueno, sí, porque siempre un regalo cuando hace más bulto, pues a primera impresión... gusta. Claro, ¿no? Y si coges la edición de tapadura, queda muy bien en las estanterías. Imagínate, entre el bulto y lo que pesa y luego que queda bien decorado. Claro. Este libro es un chollo, parece. Vamos con otro libro, un libro del 2006. ¿Sí? De un tal Conrad McCarthy que se llama La Carretera, que es de Roth, que luego hicieron la película también. Yo no Pero le dije, porque... la película nada que ver con el libro, ¿eh? ¿No? El libro siempre mucho mejor. Pues aquí hay un comentario de una tal Celestina de Ojos Verdes, ese es el mote que se ha puesto, ¿sí? Que pone, en cuanto finalicé este libro rectangular de lomo ancho, con portadas coloreadas, relleno de multitud de hojas amarronadas, impregnadas con un sinfín de palabras en Times New Roman de color negruzco, cerré el libro posando la contraportada encima de la última hoja y pensé, vaya, otro autor que se pierde con las descripciones. Sí, es cierto, es que hay algunos que son excesivamente descriptivos. Sí, ¿verdad? Sí, que a lo sí, mejor sí. Dice... Como Celestina. Casa. Como Celestina. Claro, parece ser. Sí, peca de lo que ve el... La paja en el ojo ajeno, ¿no? Claro, y no ve el pajar en el propio. Exacto. Pues bueno, otro libro, vamos con otro libro. En el 2004, un libro que de un tal Roberto Bolaño, ¿sí? Que se llama 2666. ¿Mm? Yo no había escuchado hablar de él, pero bueno, buscando información, muchos lo catalogan como uno de los libros de la década. ¿Sí? Y yo, pues yo voy a decirlo, ¿no? Aunque yo no haya oído hablar, pues puede ser que algún libro se me pase. Claro, evidentemente. Y luego pues he elegido un comentario de un tal Bob, ¿vale? Un tal Bob que pone, se agradece mucho que tenga letra gorda, se lee muy rápido. Yo me lo leí en un par de minutos y me parece que no me he enterado bien de qué va. Creo que lo mejor es que lo vuelva a leer con calma. Si es que ya me vale. Es la última vez que me cronometro la hora de leer un libro. Claro, es lo que pasa. Un tío sensato el Bob este, ¿no? Eso es lo que suele pasar, por ejemplo, con los libros que te mandan leer en el instituto. Exacto. Te los lees rápidos y no te enteras de nada. Exacto. Sin nada. Luego tienes que hablar con los compañeros, que sí que se enteran, y decirles, sí. Oye, hazme un resumen. O sea que recomendamos leer con calma y, bueno, ya que tienes ahí el libro, pues, préstale atención. Exacto. Vamos con otro libro. Un libro del 2001. La sombra del viento. Sí. De Carlos Ruiz Zafón. Sí. Este se vendió mucho, ¿eh? Sí, mucho. Aquí, a ver, tengo un comentario de Carmen 69. Ojo, el comentario de Carmen 69. Dice, no sé si es por la manera de escribir del autor o por mi culpa... pero me he quedado atascada en el primer párrafo que no acabo de entender. Lo he releído ya varias veces y no sé si es por la manera de escribir del autor o por mi culpa, pero me he quedado atascada en el primer párrafo que no acabo de entender. Lo he releído ya varias veces y no sé si es por la manera de escribir del autor... Bueno, creo que voy a parar. Y entra en un looping, ¿no? Dos hojas más, ¿eh? Bueno. ¿Tú qué opinas? ¿Que es por la culpa del autor o por culpa de ella? Hombre, a mí Carlos Ruiz Zafón no me parece tampoco excesivamente complicado. No, ¿verdad? Yo creo que se ha liado ella. Sí, bueno, yo creo que sí. Bueno, es lo que tiene. Vamos con un libro del 2001, Soldados de Salamina, ¿sí? De Javier Cercas. Sí. Soldados de Salamina, que también se hizo película. Uh-huh. Vamos a leer aquí un comentario de un tal Gregorio. Sí. Ojo, un tal Gregorio que dice... Yo soy de Salamina, la mayor de las islas del Golfo Sarónico, a una milla náutica, 1,85 kilómetros, de la costa del Ática y del Pireo, donde existe un servicio de ferry cada 15 minutos entre la isla y la costa, y no he leído el libro. Uy. Bueno. El tipo ha visto Salamina y dice que es de ahí, de una isla griega, pues bueno. Sí, está bien. Lo que pasa es que la temática no acaba de coincidir, ¿no? No, ¿verdad? No. Ya podría haber leído el libro y comentarlo bien. Exacto. Pero eso pasa mucho. Hay gente que comenta cosas y no las ha leído, no tal. Pero bueno, esto es lo que dicen y yo hago una pequeña reseña de lo que encuentro. Sí, sí, ¿vale? Correcto. Vamos ahora con un tipo, un tal Dan Brown. ¿Dan Brown? Ojo. Que en el 2000 escribió Ángeles y Demonios. Sí. En el 2003, El Código Da Vinci. Sí. Y por en medio, en el 2001, escribió La Conspiración, que ha tenido un poco menos de eco. Sí, cierto. Pero bueno, que es un tipo que ha vendido bastante. Mm-hmm. Yo creo que el tío dinero ahora tiene. Seguro. Pues bueno, pues vamos con una crítica un comentario del Código Da Vinci. Del cual también se hizo película. Sí, también, cierto. Y tampoco llega a la altura del libro. No, verdad, mucho mejor el libro. Exacto. Pues un comentario de Raulote. Raulote dice, un muy buen libro, aunque defrauda un poco al final. Creo que hubiera sido mejor que acabara colorín colorado, este cuento se ha acabado, por ejemplo. Bueno, hay gente que le gusta los clásicos, ¿no? Hombre, es que el colorín colorado, este cuento se ha acabado, nos ha marcado a todos. Y se está perdiendo, David, hay que decirlo, se está perdiendo el colorín colorado. Pues sí. Y yo creo que es una manera bonita y redondeada de acabar un libro. Desde aquí animamos a que la gente que está escribiendo ahora en estos momentos, mientras nos escucha, que acabe sus novelas con un colorín colorado, este cuento se ha acabado. Yo, si algún día escribo un libro, lo acabaré así. A ver si es verdad, porque además así no engañas al lector. El lector está leyendo y dice, aquí ya acaba. Claro, porque hay libros que los estás leyendo y cuando acabas dices, ¿pero ya se ha acabado aquí? Exacto, y empiezas a buscar hojas, dices, a lo mejor sigue por aquí atrás. Pues porque no. Aquí me falta algo de la historia, yo no me puedo creer que acabe así. Claro, pues eso pasa, por ejemplo, con el siguiente libro, Millennium, que ¿sí? es la trilogía de Stieg Larsson, que este tío ya no está entre nosotros, ¿no me parece? No, cierto. Bueno, pero el tío dejó tres libracos bien gordos, ¿eh? También. Sí. Mira, lo voy diciendo. Y un cuarto a medias. Sí, que ahora lo van a sacar, ¿sí? ¿No? Y estos están ahí. Bueno, a ver si acaba con colorín colorado, por lo menos. Bueno, pues vamos a ver. El primer libro se llamaba Man son haber crimen. Sí. Porque estaba en sueco. Pero salió aquí publicado como Los hombres que no amaban a las mujeres. Sí, cierto. Pero la traducción literaria es Los hombres que odian a las mujeres. Los hombres que odian a las mujeres. Esa es la traducción literal, ¿eh? Mm-hmm. Pero bueno, queda más comercial. Los hombres que no amaban. Que no amaban, exacto. Que odian, ¿no? Bueno, el otro libro era Flickam som leket med Odin. ¿Eh? Sí. Veo que tienes un gran dominio del sueco. No, lo que pasa es que lo leo rápido y hago como que lo sé. Ah, vale. Queda bien, ¿no? Yo, por un momento me he imaginado, no sé, Oscar a lo mejor veraneaba en ciertos lugares con suecas. No, y a lo mejor ha aprendido algo. No, lo que pasa es que tengo bastante cara y puedo hacer como que sé un idioma sin saberlo. Claro. Sobre todo cuando la otra gente no lo sabe. Claro, cierto. Ahora deben estar los suecos tirándose de los pelos diciendo, pues este no está hablando sueco. Bueno, pues repito, Flickan som Lake Metolden, pues aquí fue publicado en español como La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. Sí. Y la traducción literaria es La niña que jugaba con fuego. Bueno. Un poco más seco, ¿no? Más con más retórica, ¿no? Sí, sí. La traducción de aquí. Bueno, el otro libro es, el tercero es Upsalts on Spangles. Sí. Que aquí fue publicado en español como La reina en el palacio de las corrientes de aire, y la traducción literaria es El castillo en el aire que voló en pedazos. ¡Ah! Nada que ver. Aquí ya cambia, ¿eh? Sí. Aquí mucho, vamos. Pues bueno, ojo, porque vamos al comentario de este libro, de la trilogía entera, ¿eh? Sí. El comentario es de una tal Karina, ¿vale? Y que dice lo siguiente. ¿Qué poco significan las palabras si cuando sopla el viento se las lleva tras él? Y queda solamente los recuerdos, promesas que volaron y no pueden volver. Vive siempre con ilusión si cada día tiene diferente color. Porque todo tiene su fin, después de un día triste, nace otro feliz. Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Karina. Lo que dice Karina. Karina. No sé yo si se ha leído la trilogía, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Bueno, siempre es... bueno, son comentarios de aquellos que siempre sirven un poquito para todo, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que sí. Vamos a ver ahora con el último libro. El último libro, ya, si te parece, un libro del 2000. Sí. Se llama, no sé si te suena, Sabor a Hiel. ¿Me suena? Sí, de una tal Ana Rosa Quintana. Sí. Pues el comentario es de un tal Gregorio y dice... Yo soy de Salamina, la mayor de las islas del Golfo Sarónico. Ah, no. Uy, este comentario está copiado, ¿no? Este parece. Comentario está copiado, sí, sí. Pero creo que lo he leído antes. Bueno, pues... quería acabar diciendo, dando un repaso al gran autor, ya no de esta década, sino de la pasada, que es Francisco Ibáñez. Sí. ¿Vale? Que es, pues, autor de Mortadelo y Filemón, y que en esta década ha escrito, pero un montón de álbums. Sí. Y voy a hacer un repaso de los títulos, y vais a ver cómo solo con los títulos de los álbums que ha sacado Ibáñez, de Mortadelo y Filemón, te puedes hacer una idea muy clara de ¿qué ha sido estos 30, ¿vale? Sí. Voy a ir rápido. Voy título por título y una pequeña pausa, ¿eh? Siglo XX, ¿qué progreso? Sydney 2000. La Vuelta. La Sirenita. Fórmula 1. La rehabilitación SEA. Los vikingos. Ya, aquí ya empezamos, ¿eh? Sí. Llegó el euro. Ocupas. El ordenador, qué horror. Mundial 2002. Mascotas. Misión Triunfo. Misión Triunfo. El Estrellato. Parque de Atracciones. El UVA. Ultra Loca Velocidad Automotora. Rápido Tremendo. Atenas 2004. El Señor de los Ladrillos. Mortadelo de la Mancha. Sí. Prohibido Fumar. El Carnet al Punto. ¿Mm? El Kamikaze Regules. Mundial 2006. A ver, ya vamos acabando. Siguiente es... Bajo el bramido del trueno. El dopaje, qué potaje. Eurobasket 2007. Iván 50 tacos, que aquí es cuando cumple el 50 años. ¿Sí? Y luego justo el siguiente es... Venganza cincuentona. El 2 de mayo. Pekín 2008. Gasolina a la ruina, en la luna, por ISIS llegó la crisis, sí. Nuestro antepasado, el mico, y el último que sacó en los 30 es la gripe U. La gripe U. O sea, que vemos que es un tío que está muy a la actualidad, ¿eh? Que aunque Mortadelo y Filemón nos parece a lo mejor que sea de hace un tiempo atrás, pero es un tío que es pura actualidad, ¿eh? Sí, sí, ya por lo que veo, vamos, pero pues bueno, completamente... Hemos dado un repaso ya bastante, bastante hermoso, ¿no? Lo que sería, sí. San Jordi. ¿Qué te parece si vamos ya con los temas? Pues vamos con los temas. Pues venga, mételo ya y a ver si me sabes decir quién es. Como siempre, las adivinanzas de los temas. De momento no. Tiene algo de relación, ¿eh? Tú piensas San Jordi, rosas... A ver si lo cuadras... Me suena mucho, pero no lo recuerdo. San Jordi y Rosas, pues George Michael, ay, George cierto. Jordi y Rosas por... Bueno, San Jordi, ¿no? Sí, sí, sí, cierto. Este cantante de Londres, pues este es un disco... Esto pasó muy raro, ¿eh? Esta canción se llama Freak. Freak, ¿verdad? Sí. Freak. Es una canción que sacó en el 2002, pero está en el disco del 2004. 2004 el disco se llama Patient. Sí. Y pues esta canción es eso, del 2002, Freak. Que además, en este disco también había otra canción que era algo así como Shoot the Dog, como disparando al perro, que salía ahí una animación con unos dibujitos que estaba bastante curioso. Que la gente, si lo busca en YouTube, va a ver que tiene su chicha. Y vamos con el siguiente autor, siguiente cantante. Ponlo y yo creo que este sí vas a reconocerlo pronto, ¿eh? Que te vaya bonito, mis mejores deseos. Sí, esta era Rosana. Claro, San Jordi, la Rosa. Sí, Rosana. Rosana. Claro. Y digo, pues mira, digo, pues Rosa, digo, pues pongo Rosana y así me libro de tener que buscar otro autor. Muy bueno que está. Pues ahí está, esta es la canción Patino Estoy, que es su tercer disco. Sí. Que se llamaba Rosana también, del 2001, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una cantante que a mí pues me gusta bastante. Desde el 96, que fue cuando sacó su primer disco, ha vendido ya más de 6 millones. De copias. De todos los discos que ha sacado, ¿eh? Que son unos cuantos para el tiempo que está. Pues eso, esta canción se llama Patino Estoy. Y si te parece, os voy a dejar con una canción de ese mismo disco también, del tercer disco, que se llama Rosana. La canción se llama Hoy, ya te aviso, para el sonido, que comienza... Ahí. Ah, sí. Es un grito bastante alto, digo, a ver si se te va a saturar. Sí. El tema. Pues Óscar, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros hoy por teléfono. Te agradezco aquí haciéndonos el repaso a los 30. Y ahora la gente ya sabe, venga, a comprar libros. Exacto. Que te regalen muchos libros, muchas rosas también, ¿por qué no? Y nos reencontramos aquí la semana que viene. Venga, pues hasta la semana que viene, ¿eh? Que tengas una buena semana y un feliz día de San Jordi. Venga, saludos a todos igualmente, ¿eh? Hasta luego, adiós. Tejiéndonos la piel con cosas de querer. Quédate ahí, en medio de las prisas. Envuélveme en caricias, los besos que te di. Déjame perder el equilibrio, jugando a darte el mundo y hacerte sonreír. De cambiar el rumbo, no tengo fuerza para subir.